La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...25 de octubre, es día viernes. San Antonio María Claret, obispo. Hoy toda la semana ha estado llena de pastores y de dirigentes. ¿Quién fue don Antonio? Él nació en Cataluña el año 1807. Se dedicó a la predicación popular. Luego fundó un instituto misionero. Su gran apostolado lo hizo en Cuba. Fue arzobispo de Santiago. Después lo llamaron para que fuera consejero de la reina de España, a quien acompañó en el destierro. Se expuso mucho, fue perseguido y calumniado. Murió en Francia en 1870. Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como claretianos, que continúan su carisma. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy terminamos la lectura semicontinua de capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Y termina de esta manera, con esas últimas palabras: cuando vayas con tu adversario, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Me recuerda este texto que en alguna ocasión he platicado con abogados, ministerios públicos, jueces, que están promoviendo en nuestro México los juicios alternativos. Y escuché por ahí alguna vez que trajeron a colación este texto: la forma de hacer justicia. Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Es tan evangélico y es tan necesario. No perdamos tiempo. Son tiempos nuevos también. ¿Por qué no recuperar esto que ya se había dado? En otros tiempos, los famosos jueces de barrio, los que coordinaban ciertas colonias, pues eran personas a las que se les confiaba. Se les confiaba que el poder ayudar a resolver este tipo de conflictos que se suscitaban ahí mismo. En algunas ocasiones he tratado yo de promover esto también en las parroquias. Si hay conflictos ahí, arréglense ustedes, platiquen, escuchen, en buena lid, lleguen a algún acuerdo, dense la mano y vamos para adelante. Es una forma muy cercana de hacer justicia. Claro, dejemos los casos más complejos a la autoridad correspondiente. Hoy la palabra así termina, pero también habla de discernir para saber solucionar problemas. Está íntimamente relacionado el discernimiento de los signos de los tiempos. Lucas hoy nos habla de esto. ¿Cuál es la particularidad que le pone Lucas? Hay que discernir ¿para qué? Para hacer un juicio adecuado ante los problemas interpersonales. ¿Y para qué un juicio adecuado? Para llegar a soluciones adecuadas. Adecuadas. Hay tantos dichos, ¿eh? Un mal pleito termina mal, ¿no? Y un buen pleito puede también terminar mal. Hay alguien que se va a quedar ofendido. ¿Qué hacer entonces? Hay que saber discernir. Sí, sí, hay que saber discernir. Y discernir así como lo presenta el pasaje que hoy escuchamos. Nos deja claro que todas las personas deberíamos desarrollar la capacidad de discernir para saber juzgar lo que es justo, lo que es correcto, aquello que es mejor respecto de las dificultades que tenemos con las demás personas o que ellas tienen con nosotros. Justicia, hacer justicia, juicio, juez. En todo este trayecto está el discernimiento. No sé si ustedes le pidan, pero yo sí le pido, no solo de vez en cuando, ¿eh? Hay rachitas que hay que pedirle todos los días, Señor. Dame la luz del Espíritu Santo para ser un adecuado, un buen discernimiento. Es día viernes. Haz de este día un día de, pues, discierne qué vas a hacer. Buen día.